Cero. O 5 sea, por 0 cero, es 0. Tengo que saber hacer marketing acá. Porque soy una amenaza. A ver. Pónganlo para bots. A ver. Now recording. Ahí va, ahí va. Hola, Craig. Hello, Craig. Y te digo ahora solo una última cosa que tenés que modificar. Decime. David, sí. Subite vos el volumen. Subí tu manquito, David. Bueno, a ver, probá, porque el tema es que cuando le subo a la ganancia de mi micrófono, para mí suena un poco de estática. Bueno, no te preocupes, yo no lo escucho eso. Ah, bueno. Bueno, entonces le subo. Sí, te escucha despacio. Sí, sube. Ahí va. No sé, ustedes me dirán. Ahí le di todo, 100%. Al mismo nivel que el audio del escritorio. Así que seguramente espero que se escuche un poco más alto. Se te escucha más alto, hay un poco de estática, pero como vamos a estar hablando técnicamente todo este coso, a nadie le va a importar. Espero que se escuche un poco más alto. Nos estaríamos jugando demasiado. No creo que es más nada. No, no, no. Si no, el bot que pone música. ¿Cómo era? Guión, play. ¿Qué quiere? Ni el boliche, usted. ¡Oh, sí! ¡Fiesta! Ok, música. ¿Qué pongo? Ya te paso. Música celta. No copyright. Es la que uso. No me acuerdo cómo se llama. Pero debe saltar. Yo estoy bailando. Música épica, nada que ver, música celta. No hace falta que lo digas por nombre, David. ¿Por qué? Te comí. Ah. Acá el único épico soy yo. Pará, vamos a buscarlo desde el usuario podcast. Acá, tiene que estar acá. No, hace falta que describa todo lo que está acá. Haciendo, David. Sí, 2 horas de Celtic Music. By Adrian. 2 hours. Espero que no salte el copyright justo acá. ¿Te puedo poner la intro de El Zorro Anime? No. Acá está. Ahí te paso el link y. A ver dónde estás. En general te lo paso y ponelo en el bot. En lo posible. Dios mío. Sí. Tomá, lo voy a tener que empezar a cobrar. Toma, cero, un anticipo. Ahí está, y yo lo regulo desde Discord a Groovy. Y no sé si ustedes lo escuchan en. Sí, lo escucho. Muy bajito, tiene que ser bajito igual. Que no, sí, lo tengo 100%. ¿Está al 100%? No, no, ustedes bájenlo o silencienlo, lo que sea. Pero el tema en Twitch tiene que ser. ¿Así debajo? No, mutea. Así no me acostumbran yo. Y el tema es que en Twitch salga bajito. Ok. No sé si. Ahí lo puse a 9%. No sé cómo suena en Twitch. Para que hablemos y esté de fondo. Y el, más que nada que tape la estática. Aunque hay un poco de. Perfecto. Ah, se escucha perfecto. ¿No molesta? ¿O un poco menos? No, está bien ahí, está bien. Bueno, ahí. Bueno. Ya está grabando. Bueno, chao. Podés aplaudir, George. Aplaudime. 1, 2, 3. Bueno, ¿quién empezaba? ¿Y para eso me decís que aplauda? ¿Quién empezaba? ¿Para acordamos algo antes? Sí, Nunca habíamos agregado nada, pero ya que estamos, muy buenas noches a todos en vivo desde Twitch. Por primera vez haciendo una pequeña edición en vivo. ¿Por qué? Porque somos una manga de vagos que no quieren editar. Bueno, en realidad los chicos, porque yo no he editado ni siquiera las trenzas de la zapatilla. en este café mágico internetístico. También internacional, porque tenemos gente de otros países. Vamos a hacer el inicio de este pequeño punto 5. ¿Por qué? Porque lo estamos tirando de las mechas prácticamente. Tal vez agregando más gente, tal vez saliendo más gente. Así que vamos a hacer el saludo a la primera persona que se lo ve desde arriba, por lo menos en mi chat. El señor David H. Hola, buenas noches, George. Acá en una misión de prueba que todo puede salir mal, como dices tú, Sam. Pero vamos a ver, con que no nos baneen, no nos muteen la pista, vamos a estar bien. Buenísimo. Tenemos al señor Upojo. Hola. Estos señores me dijeron que me iban a dar caramelo, se venía. Chanta. A mí me dijeron lo mismo, me daban como un año todavía, ¿no? Y no me lo pagan ahora. Es que se perdieron para conformar mi cumpleaños, así que. Ahí está. Eso caramelo media hora. Estás por bien pagado. Y por último, también hablando, que ya se le pagó en su cumpleaños, solo que lo olvidó, el señor Mondoki. Hola. Que no es del Doki. No. ¿Sos Mondoki del Doki? Mira, capaz que hay uno en el Doki haciéndose pasar por mí y no. No sé. No lo juno. Igual no les recomiendo ni venir ni acá ni ir al Doki. ¿No hay caramelos en el Doki? Debe ser, pero se me hace que pagas un precio muy caro por ir al Doki a comprar caramelo. Ok. Y bueno, para darle pista a este lugar, ya que el señor Axel, que tal vez le aparezca a ustedes, está prácticamente muerto. No da señales de vida desde hace más de una hora. David. Sí, decime. ¿Qué tenés para nosotros esta noche? Y tengo muchas cosas, no sé. Comenzá por el comienzo y termina por el final. Primero con el comienzo y después con el final. Bueno, primero que nada, vamos a hacer un programa distendido, ya que no está el plantel titular, hay un par de invitados. Vamos a hablar de cosas que eran populares años anteriores, que no obviando el tema de la comida, porque ya hablamos de comida en nuestra infancia en capítulo 3 o 4, no me acuerdo. Pero en cuanto a popular, me refiero, por ejemplo, vamos a empezar con algo picante, con el rubro 59. ¡Ah, la mierda! ¿Lo recuerdan? Creo haberlo visto, nunca haberlo usado. Te digo que sí, pero no. No me acuerdo. Bueno, el rubro 59 estaba en la parte de clasificados de la mayoría de los diarios de los periódicos de Argentina. Cuando existían los diarios en papel, ¿te acuerdas? ¿Diarios en papel? Con razón, maestro, nunca en mi vida leí un diario. Y se camuflaban como servicios útiles para la dama y el varón. Y ahí podíamos ver cosas muy... En realidad era... servicios sexuales así camuflados. Claudia y Janina te animan la fiestita. Cosas de, por ese ejemplo. Sí. Bueno, después. Hablando de animar la fiesta, perdón que te interrumpa dos segundos, porque acabo de tapar. Vamos a darle el saludo a una persona que acaba de entrar con nosotros, el señor Saturn. Buenos días, buenas noches. Hola, don Saturn. Preséntese, ¿de dónde es? ¿Sator? ¿Como las galletitas? El señor de las galletitas. ¿De dónde soy? Soy porteño, según George. Sí. O sea, de Bahía Blanca, por ahí. Pergamino. Sí, más o menos. No estaba lejos, ¿eh? ¿Qué queda más lejos, Pergamino o La Barría? ¿U o La Barría? Creo que La Barría de Buenos Aires. Yo. Creo. Soy más porteño que él. Bueno, yo creo que tengo 2 horas de diferencia de porteño. Ahora empecemos a decir cuánto demora le llega a Buenos Aires y vamos a ver quién es el más porteño de todos. A ver, ya te digo. Ubojo 2 horas. Yo 1 hora. De acá a Capital. Sí. Yo 4 horas. Me ganaste. No sé, yo estoy en 2 horas más o menos. Con todos los bondes y todos. Entonces. Un poco menos, 2 horas. ¿Y vos, Saturn? Y yo estoy a 3 horas y media, ponele. Entonces nuestra tabla de posición se compone por David, Mondoque, Ubojo y Don Satur en el grado de porteño en Arias. Bien, cuatro porteños. Los cuatro porteños, cuatro porteños. Con el canción de las tres Marías, los cuatro porteños van a Buenos Aires a eventos de los buenos. Y no sé qué más. Porque no me acuerdo cómo sigue la canción. Bueno, David, sigue contando sobre tu historia. Estábamos hablando de. Bueno, para Saturno que llegó, hablando de cosas populares, que eran cosas comunes en la vida cotidiana, y ahora ya no existen o ya se olvidó. Y habíamos empezado por el rubro 59. No sé si llegaste a verlo. O a usarlo también, no sé. O a usarlo. Abusar del rubro 59. Sí, no, claro. Sí, claro. Lo llegué a ver. Yo, de hecho, en clasificados, por ejemplo, de Clarín, yo lo pedía porque había un... Vieron una viñeta cómica, creo que era de Caloi o no sé de quién, pero había una sola en la tapa. No sé si recuerdas. ¿Clasificado? Sí. Una viñeta en la tapa. Sí, una viñeta. Ah, sí, de Tendra. Ah, ese, perfecto. Y bueno, estaba copado y bueno, cuando nadie me veía, bueno, iba al rubro 59 así de curioso. De curioso. Y había cosas como madura, cumple tus fantasías, o panadera quiere recibir masa, señorita discreta. Había algunas muy ocurrentes. Bueno, está la típica universitaria, necesita pagar sus estudios. Y había tanto para mujeres como para varones. Por ejemplo, había uno que me causó gracia que decía, no sé, Raúl, hiperburro, te espera en La Plata, sí. Hijo de Dios. Pero bueno, es algo que creo que en 2008 lo prohibieron. Porque, o sea, se escondió lo que es la... Se escondía la policía, o sea, estaba el rubro 59, solo que tenía otros nombres, otros códigos. Y sí, tenía que ser mucho más ingeniosos. Animadoras de fiestitas para adultos, o no sé, te reviso la goma. Sí, igual, entre un ataque moralista, de cerrar, dijeron, bueno, vamos a cerrar el rubro 59, ya no va a existir todo eso. Pero no va a existir el, ¿cómo se llama?, la publicidad, pero los servicios siguen por todo lado. Obvio. Y además ¿no había un enano? ¿No había un enano que te tirara la goma, te hacía un asado? Ok, yo porque recién me entero de eso, haberlo contratado antes. Me suena que había estallado en internet eso. En Rosario había un servicio en el que pagabas todo una quinta con las minitas y te venía el asado también, te hacían el asado las minitas, todo. Y con la panza llena se armaba la fiestonga y listo. Me acuerdo que era muy popular para despedida de solteros. Bueno, también aparte de los anuncios había publicidades que, por ejemplo, decía manda por SMS hot al 707 para que te llegue una foto repixelada. Nunca lo probé porque además era caro, creo que era 5 pesos, cuando 5 pesos era como de, sí, cuando era como 5 pesos. Poné que era 50 pesos de ahora, no, más todavía. Estaba 10 centavos el mensaje, así que imagínate. Sí, o acá dice, mandá cola al 2323. ¿No? Sí. Las mejores... Tenía un amigo que... Sí. Tengo un amigo que tenía por hobby agarrar celulares de otros y mandar no sé qué al 2020 y después te llevaban tu consejo para mejorar tu vida sexual a cambio de... Y además eso era que quedaba suscrito, le llegaba una vez por día, me sí. parece. Ah, sí, claro. ¿Cómo? No es que era solamente una vez. Hey, Luis, cuando te mandaban eso, hijo de su madre, los vagos así, uno decía, no, es que no, ¿cómo vas a poner eso? Y te querías morir. No, y además te comía el saldo del celular te comía. Por eso, que no faltaba los hijos de su madre, como te digo, que te agarraban el phone y te mandaban calentita el 2020 y de la nada, ya, ¿y esto? Así que esto, bueno, entre que llegamos con internet, que explotó todo ahí, no había necesidad y le salía mucho más barato al proxeneta o a la chica que laburaba de eso publicarlo por internet que por el rubro 59. Y internet matando otro negocio. Bueno, y después de eso, muy acompañado al rubro 59, por lo menos acá en Capital, o Buenos Aires. ¿Acá en Capital? ¿Qué te haces el porteño? ¡Es porteño! ¡Todos son porteños! Menos yo. El teléfono público. Y el chaqueño que está muerto arriba. ¿Sabes que por acá cerca todavía hay un teléfono público? Y una vez vi un chabón usándolo. No sé si estaba viendo algo acá. No, seguro... Seguro que tenés ahí la fafafa, boludo, no me jodas. Sí, un teléfono público y que no haya estado meado, merqueado, cagado, lo que sea. Eso sí es raro, maestro. Bueno, a veces se te quedaba la moneda, o no sé ustedes, pero yo siempre hacía. Revisaba la cajita donde te van en el vuelto para ver si encontraba. Nunca encontré nada. No, pero encima era. Malévolo, porque no es que te va a dar vuelto. Es que si vos pones más monedas, te las devuelve. Pero ponele. Hablas por. Pones dos monedas de un peso. Si hablas por un peso 20, no te devuelve nada. O sea, te devuelve si hablas por 80 centavos, ponele. Te devuelve una moneda de un peso. Bueno, yo lo ataba con el rubro 59 porque acá en Capital o Buenos Aires, Gran Buenos Aires, está lleno de teléfonos públicos que ya no se usan y están pegados los papelitos de lo que antes era, sí. Era el rubro 59. Sí, otro día pasé por uno que tenía cajas de vino, cosas así. Normal, maestro. Bueno, y antes que eso, que yo no lo llegué a usar, pero lo vi, digamos, cosas que quedaban en casa eran los cospeles. Que quedaban al pedo en casa. Che, ¿esto qué es? No, porque había cospeles para el subte, me parece, y también para para el teléfono. Para los teléfonos. Y para el teléfono había de corta y de larga distancia. Eso no me acuerdo. De los cospeles para larga distancia, no. Yo me acuerdo, bueno, de las. Sí, los cospeles. Y bueno, y la tarjeta, digamos. La clásica tarjeta de saldo. La tarjeta. Sí. Tarjeta de hace no mucho tenía una por acá dando vuelta. Sí, bueno, por lo menos. De la película Bichos. Era de la empresa Telecom. ¿Pero eran recargables esas? No. No. Se gastaba. Vos te ibas a los telecentros y decías, bueno, che, dame una tarjeta de 20 pesos, de 10 pesos, de 5 pesos. Y vos ibas a los teléfonos públicos, usabas el código y llamabas. No, pero ya tener tarjeta era muy cheta. Era tarjeta medio de cartón, ¿no? No, eran de plástico. No, eran plástico, boludo. Plástico. Las o sea, buenas, ¿eh? Como era como la SUBE que tienen ustedes, la SUBE, la miel, o la Argenta. La Argenta es de crédito, George. Y bueno, es la misma tarjeta pedorra, boludo. Me parece, para darte como. Pues, ¿era una tarjeta de plástico así, tipo tarjeta de crédito? Sí. Bueno, lo que yo recuerdo de usar el teléfono público era para para el grande té, cosa que también era popular antes, no desapareció, pero ahora no es tan el boom. No sé si alguna vez lo jugaron. No. ¿Saben de qué se trata? Sí. Es que nunca supe bien qué carajo es. ¿Qué es? No sé bien. El grande té es una tipo liga de fantasía que Clarín organiza. Toma todos los planteles de primera división, les da un valor específico a cada jugador y a vos te da un presupuesto, digamos 10 millones. Con 10 millones tenés que elegir 11 jugadores y sus suplentes y posicionarlos en la cancha. Y cada jugador, digamos por ejemplo Tevez, vale 5 millones y si lo contratás entre comillas a Tevez, después tenés que garronear con 10 jugadores de medio pelo. Pero tenés que andar viendo entre todos los partidos de la fecha para ver cómo va, cómo rinde tu jugador, si tu jugador va bien, va mal, se lesiona. Había unos resúmenes. Sí, no sé si dónde se en los diálogos, capaz que estaban. Claro, en el mismo diario de Clarín, si era de DT eso, era del Gran DT. Te tiraban el puntaje, creo, un listado de los jugadores para que no tuviera que fumarte los partidos o algo así. Sí. Creo que después podías hacer cambios también, no me acuerdo. Sí, bueno, yo recuerdo que los primeros Gran DT que hubo, no estaba popularizado el uso de computadoras, como es ahora que lo puedes hacer desde el celular, la última vez que jugué Gran DT. Pero antes te dan una planilla que ahora va a salir en Twitch y después se las paso o lo ven por ahí. Y para hacer los cambios tenías que ir a un... O por teléfono, cosa que yo no tenía en casa, o tenías que ir a un teléfono público. Y me gastaba como 5 minutos, imagínate 5 minutos en un teléfono público, era guita. Poniendo el código de cada jugador, tal jugador sale, tal jugador entra, confirmar, todo. Y nunca gané nada. Una sola vez gané, me gané una empanada. Digo, dos empanadas me gané. Ni siquiera para hacer el meme de esperando la carroza. No, ni para hacer el meme de tres empanadas, boludo, qué triste tu vida. Sí, porque te daban planillas en papel y lo tienes que rellenar en coso. A mano, o a lapicera, y sumando los puntajes. Y bueno, claro, supuestamente ganabas 10.000 pesos, que era guita. Que ahora creo que ganan 100.000. Que es buena guita, dentro de todo, por no hacer nada, por invocarla. Pero estaba bueno, a mí me divertía. ¿Puedo participar? O sea, ¿yo puedo entrar a participar sin poner un mango? Sin poner un mango. De hecho, supongo que después de agosto, cuando inicie el nuevo torneo, se va a implementar. Desde el celular puedes hacerlo. Tiene su aplicación y todo. Lo ganaban de una comisión de la telefonía, minutos de teléfono. Sí, seguramente, sí. La guita que habría gastado. Ahora deben de tener. Y ahora ganan la guita publicidad. Y sí, por vista de aplicaciones. La cantidad de descargas también. Eso es la guita, maestro. Yo recordaba, para mí recordaba que valía algo, León, pero puedo estar. No me acuerdo. Nunca le jugué, pero muchos de mis amigos le jugaban. Como bueno, yo no le daba mucha pelota. Encima, para inscribirse, no es que digamos lo enviás por correo en la esquina de tu casa, no. Yo tenía que tomarme un bondi para ir a la agencia del diario Clarín o algo así y dejarlo en un buzón ahí. A la mierda, tenés que ser demasiado. Qué pedo, maestro. Tenés que ser muy, pero muy futbolero. Bueno, yo de pibe era muy futbolero, me compraba el diario Olé todos los días. Y con lo que me compré el diario, pienso que lo hubiera pasado a dólares y ya tenía un auto, ponele. David H. era un hombre de Olé bajo el brazo. Me lo imagino siendo un chango chiquito así caminando con el diario bajo el brazo. Bueno, era así, de hecho, creo que lo conté que cuando me rateaba de la escuela. Yendo así, escapándose a Ugis con el diario bajo el brazo. ¿Cómo le va, caballero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? No, me rateaba de la escuela. Tomando una grapa. Y me iba a comprar el Olé y me iba a la plaza a leer. Con el topolino ahí. El topolino, una grapa chisotti, el diario Olé y dos flipas de vuelta. Sí, me quedaba toda la mañana ahí en la plaza leyendo. Un paquetito de galletas de arroz, boludo. Para estar toda la tarde. Bueno, y entre cosas que eran populares y ahora ya no, tenemos, supongo que en todas las provincias habrá llegado Blockbuster. ¿Qué? No te escuché. Es Blockbuster. Ah, ¿Blockbuster? Sí. Eso es algo que yo nunca consumí, maestro. Pero llegó a tu ciudad. No llegó Blockbuster ¿No aquí. llegó? Y pero videoclubes. Videoclubes sí, Blockbuster no. Porque, Blockbuster jamás llegó aquí. bueno, acá Buenos Aires, interior, llegó y era una locura porque tenías miles de películas para elegir. Era como un supermercado de películas. Solo que tenías que presentar casi hasta la declaración jurada. A la mierda. Para, tenías que, película. documento, Sí. servicio de teléfono, Boleta de servicio. sí, boleta de servicios. Y creo que no te tomaban el de la luz, te tomaban el del teléfono. Porque, Bueno, cheto vuestro. bueno, por eso también con eso se aseguraban que vos tenías guitas, supongo. Porque tener teléfono antes era caro. Sí, es verdad. Y te No, daban. pues yo. Del... Sí, Sí. decime, perdón. Y te daban una tarjetita magnética, onda, no sé para qué. Ibas y te registraba. Lo traías a casa, veías la película. Y no sé, lo copado era que lo dejabas en un buzón cuando ibas. Pasabas por el local, ni siquiera necesitabas entrar. Abrías la tapita y lo mandabas. Mira vos. Interesante. No, acá, bueno, que me acuerdo yo. Era, bueno, te ibas a videoclub de barrio, mayormente de barrio, años 90, maestro, había plata para poner videoclub. Llevabas documento, creo que era, y sí, la boleta de servicio cualquiera. Y te daban, sí, una tarjetita que era, mayormente me Numerosos. acuerdo que era de papel. Con el nombre del dueño del socio, numerito, y te lo enmarcabas ahí nomás. Te lo enmicabas para que no se te rompa, porque era un papel de fotocopia choto. Y sí, me acuerdo haber alquilado cada película que era prácticamente sin. Algunas sin saber qué era, así, ni por tapa, me fijaba. Éramos de barrio, pero barrio pobre. Y bueno, en la era del VHS tenías también las películas condicionadas que estaban arriba de todo o en la esquina del local. Y Bueno, otra pieza. sí, lo mirabas de reojo. A ver, voy a comprar, voy a llevarme Olmedo y Porcel y pegaba la relojeada por Nacho, así, Bueno, yo recuerdo que no me olvido más, era. No me acuerdo muy bien la tapa, pero. Dame El 5 nombre minutos. era. El nombre se llamaba. De la película se llamaba Viejas Trolas. Así. Era terrible. Ojo, a lo tuyo. Bueno, y ya atándolo a. Ah, lo que me hace acordar. Sí. Después, cuando ya muere los videoclubs, por decirlo así, estaban los clubes de DVD Ray. Me acuerdo que quedé con una deuda en un videoclub de casi 500 mangos, me acuerdo. Epa, Hace. y era bastante ¿Qué habrán además. sido? ¿Qué habrán sido hace? Casi 5 años, 6 años. Más o menos. Me acuerdo que es. ¿Hace 5 años siguen existiendo los videoclubes? Sí, todavía, boludo. Ah, ¿sabes que O en más. Estados Unidos todavía hay un Blockbuster? ¿Aún abierto? Sí. Pero A debe ver ser si lo uno encuentro. solo. Por eso, Sí. uno dice. ¿Qué es el de South Park, boludo? Y En la última haciendo demás. época, Blockbuster ya había mutado mucho. Tenía. Perdón que te interrumpa. Tenía, creo que jueguitos, videojuegos, ya alquiler de videojuegos. No, Sí. pero yo creo que Blockbuster siempre tuvo. O sea, acá en la Argentina no, pero siempre tuvo Sí, siempre videojuegos. tuvo, pero tenía más que nada de Nintendo. Eso sí me acuerdo acá, sí, también en los videoclubes, en los chetos, por decirlo así, tenían de Family, no, de bueno. Sega, y creo que sí, alguno de la Nintendo. De la no, NES, acá lo más americana. Estaba justificado, era el, alquilaban juegos de Nintendo 64, que eran caros de comprar, así que convenía alquilar. Obvio, más, no sé, digo yo, no me acuerdo. Porque los de Play originales de la 1 no convenía, las conseguías a 5 pesos en la calle. A 5 pesos, los 5, 6 juegos. 6 juegos por 5 pesos. Originales no. No, originales no, copias. Obvio. Las copias, los juegos de Play 1. De Play 1 te compraba, me acuerdo, 10 pesos. 5, 10 pesos, me llevaba 6, 7 juegos así. Cuando aprendí a copiarlo, cuando lo aprendí a copiar. Me copiaba 3 por lo menos y los iba a devolver, así decía, che, ¿me lo podés cambiar? ¿Qué ha pasado? No están andando, no me gustan. El vago ni los probaba, decía, sí, tomá, yo cuál querés, dame estos 3, listo, gracias, chao. ¡Frum! O sea, me hacía el qué negocio. Sí, porque, por ejemplo, acá en el... había locales que te venían los juegos truchos. Se llenaban de guita, pero les duró un año hasta que se hizo muy popular la copia casera. No, acá había un par que laburaron un montón de tiempo hasta más o menos cuando se ve la Play 3. Encima estaba bueno que el chabón sabía y bueno, ya llegó un momento que ya ibas y ya te conocías los gustos. Te decía, mira, me entró esto, tomá, llévatelo, si no te gusta, devuélvemelo. Me entró esto. Picarón. O vos ibas y le decías, che, quiero algo así, así, sí, tomá, este. Y por ahí te recomendaba cosas que a él no le gustaban, porque a él no le gustaban los RPG, pero sabían que a mí sí me gustaban, entonces chavo un día me conseguía. O sea, le pedías, che, estoy buscando Final Fantasy 7, ¿lo tenés? No, mirá, vení la semana que viene que te lo traigo. Vení, iba. Está bien, el chabón tenía un calendario propio. O sea, la semana que viene era dentro de 2 meses, pero te lo conseguía. Pero era el único dealer que tenías. Era el dealer bueno. Porque, o sea, acá en José Paz había un montón, pero así buenos que estaban. Porque después capaz que ibas a la feria y conseguías, y no sé si hasta más barato, pero te lo vendieron pelotudo. Entonces no sabían. Entonces, encima de Play 1 había tantas cosas. Tantas cosas que como que sí. Te perdías, entonces vos tenías que ir y con tu plata y bueno, comprar algo copado. Bueno, vos sabías que ibas ahí y te llevabas algo. Te sabía algo lo copado. Que buscabas, sí. Te guiaba. Sí, sí. Como todo el mundo, nos guiábamos por la cajita, por el sobrecito. Claro, ¿entendés? Vos sobrecito, pero el chabón sabía qué era lo que estaba vendiendo. Y encima el chabón recopado y bueno, tuvo que empezar desde cero. Como 3 veces porque lo cagaban los socios. Ay, pobrecito. Tráelo. Tráelo que nosotros no lo vamos a cagar. Vamos a poner una cancha de pádel. ¿No? Bueno, cancha de pádel fueron populares. Pero yo no llegué a usarla. Nada, yo creo que sí. Tengo menos deporte. Supuestamente lo que fue boom... fue las canchas de pádel y los parripollos. Que duraron un toque, que toda persona común que con el tema de la privatización y le daban la guita de la indemnización ponían parripollos o canchas de pádel pensando que le iban a pegar y no fue tanto. Bueno, acá eran los kiosquitos, los llamados Maxi Kiosco, que bueno, es una marca justamente. Y sí, cancha de pádel, cafetería. Bueno, como ahora con las cervecerías artesanales, los... Sí, las barberías. Patea una piedra y salen 7 barberías y 8 cervecerías artesanales, boludo. Sí, está terrible. Son los nuevos kioscos. Son los nuevos kioscos y pádel. Sí. Bueno, otra cosa que antes era popular, creo que ya no tanto ahora, también por el tema de internet, y de chicos intentábamos verlo a escondidas, sabrán, los calendarios. No, los calendarios de gomería. Los calendarios 3X. Yo tenía esos en el departamento. Oh, yo las que tuve. Estaba Pamela David, estaba Brandy, estaban todas. Oh, no, yo tenía de los 90 las de las gringas de los 90. No, pero además esas de los 90 eran imágenes de Estados Unidos. Sí, por eso te digo, yo tenía de esa, de actrices del No Por, sí, del año 90, nada. No tenía lo de la gomería, pero sí las veía las de la gomería, pero... Pero, o sea, eran... Pues lo que no entendí es por qué. ¿Cómo por qué? ¿Entendés que lleva a alguien decir, che, ¿sabes que los gomeros son todos unos pajeros? Vamos a venderle calendarios con teta. Pero es que... O sea, porque, ¿cómo eligieron? ¿Cómo salía la profesión de gomero como...? Porque son super machos los gomeros. Porque los gomeros son super machos. Claro. Gomero, hombre. El gomero tiene pecho en el pelo. Trabaja con grasa, con ruedas. Te tira la goma. También. Pero como hombre siempre. Pero como hombre siempre. Viste en No Homo. Te gusta, dice. Sí. Me pasa con la grasa de la ropa. Ay, mirá cómo la tenés, mirá cómo te tapo la pinchada, mirá. Soy hombre. La cosita. Creo que por eso, sí, es una de las profesiones asociadas a la supermacho, gomero. Y porque no ve una teta ni por casualidad ahí adentro. O sea. Exactamente, también por eso. O si no, tal vez es para que tengan tema de conversación cuando se cansaron de hablar de fútbol y digan, che, mirá el nuevo almanaque que me llegó. Sí, mirá lo que... Aparte, ojo, que recordemos que también hay una sociedad grande entre las minas, los circuitos de carrera de auto. Ah, sí, sí. Y viene por ahí también. Hay mucha promotora, mucho bulto se ve ahí. Mucho bulto. Las chicas Malboro. Sí, bueno, hubo una época de las chicas Malboro. Eso no me la acuerdo. Las chicas Speed, después más adelante estudié. Ah, sí. La de Monster. Sí, me acuerdo, yo, a ver, iba a los kioscos, ferretería, lo que sea, y era ponerle, iba con mis viejos y decían, ah, sí, tome, le damos un calendario para ustedes, y por abajo el viejo decía, gordo, y me mandaba una porno para mí, así, 10 años, ponele, así, así quedaste, y así quedé como está. Gordo, estoy... pajero de mierda. Bueno, ¿y por casa cómo andamos? Y menos gordo y menos pajero. Ah, claro, ¿cómo andamos? El estar en pareja no quita lo gordo y pajero, negro, ¿eh? No, no confirmo ni desmiento. Hablando de Malboro y eso, me acuerdo, no sé si se acuerdan de la vieja publicidad de Camel, con el camello. Sí. Ah, el camello que iba en moto. El camello en la moto, el ganador. Creo que también lo sacaron porque... Sí, porque incentivaba a fumar o creían que iba a incentivar. Porque sí. Pensaba que le iba a dar a los niños ganas de fumar. O sea, había publicidad de los picapiedras fumando, de paquete de cigarro. Sí, pasa, ojo que los picapiedras, según tengo entendido, cuando salieron eran un dibujo, pero... Era para adultos, no es que era porno, pero era orientado en una audiencia adulto y después pegó con los piquitos. ¿Los picapiedras? ¿Por eso tienen las publicidades fumando? Mira, no, la verdad es que no sabe. Sí. Creo que... Y otra ¿ahí? Cosa que había antes, que yo lo extraño, son los colectivos con trompa. ¿Colectivo con trompa? Sí. Sí. El tipo colectivo noventero. Como un Mercedes, ¿sí? Mercedito con trompa o... Ese, exacto. Ah, ya sé cuál es. No, maestro, este era el chanchito, boludo. Este se usó... Se le decía el chanchito. Sí, este, está bien. El 9-11. Era chiquito. 9-14, me acuerdo. Porque era chiquito. Y te hacía trayecto, no sé, te armaba en un barrio nuevo. Y para que pase ese, que ya era viejito, ese se usaba, digamos. O sea, hacía la unión. Por ejemplo, el 10, por darte un ejemplo, era el 10, del 10 esperaba el chanchito, te metía al barrio y después volvías a usar el chancho, te bajaba y tomaba el 10 y te volvía, digamos. Hacía conexión hasta que se hace las calles. Pero este colectivo prácticamente yo no lo usé. No me acuerdo haberlo usado. El Marcelo 911. Recuerdo verlo, pero no. Me habré subido alguno. Sí. No, pues te digo, yo de que subí en la época del chanchito. Cuando el colectivero te abría la puerta con una palanca. Sí. Ah, y los boletos de colores. Sí, le sacaba el Capicúa. Del Capicúa. Creo que la última vez que me subí a uno me dieron boleto Capicúa. Yo siempre se los guardé a mamá, que ella guardaba boletos. Sí. Cuando venía uno se le iba a hacer llave. Creo que lo último que lo llevé fue hace 2 años, que ya estaba internada. Yo fui a... justo cuando ya había sacado para ir a San Luis. Sí. Y allá el colectivo te daba boleto en papel, me dieron un capicúa y se lo dejé allá. Pero... bueno, también así, tenían esa maquinita con monedas para darte el vuelto. Sí, odiosa, máquina del orto. No, otra, la manual. La que usaba el colectivero, que apretaba el botoncito. Ah, para darte el vuelto. Sí. Casi chic. Sí, no, yo me acuerdo de la otra maquinita, que era el tubito de plástico, que tenía los agujeritos de la moneda de un peso. Bueno, esa, digo. Claro, esa es. Cuenta 25, la de 10 y la de 5. Sí, esa. Ah, sí, esa sí me acuerdo. Ese me acuerdo, sí, mi viejo era tachero, por eso tenía de esa. Bueno, después sí llegó la máquina con boleto automático, pero con monedas, que era un quilombo. Sí, es una garcha. Nah, ese no llegó aquí. ¿Cómo que no llegó? Mira, no, era no una... Mira, para nosotros, negro, toda la vida fue el colectivero, te daba el vuelto, después del Cospel... Sí, pasó mayormente a Cospel, cuando aumentaban los precios, y después, más, hasta no hace mucho, es la tarjeta, la tarjeta ciudadana. ¿Saltaron del Cospel a la tarjeta? Prácticamente sí, porque era billete, moneda, Cospel, y cuando se armó tanto quilombo que lo cagaban choreando los colectiveros, lo piaban, lo que sea, para sacar la recaudación, sacaron, bueno, solo Cospeles. Choreaban los Cospeles y han dicho, bueno, maestro, pasamos a tarjeta. Y eso es lo que estamos usando ahora. Bueno, yo de pibe en esa máquina que era monedas, pensaba que las monedas caían y caían bajo del piso del colectivo, donde hay tipo un piso, ¿cómo se llama? No, tenía un piso falso, un doble piso. Piso falso donde tenía monedas abajo, así. Sí, algo así pensaba que era. Bueno, quédate de risa, yo le voy a contar algo. Yo, siendo chico, yo fui por primera y última vez, fui a conocer Mar del Plata. Época que los celulares eran grandes. Y fue la primera vez que vi, y creo que mis viejos también, bien de cabecita negra, vimos la máquina de boleto. En Mar del Plata. O sea, subieron un colectivo para ir a la zona céntrica. Y me acuerdo que estábamos perdidos. Te juro, el chofer dijo, a ver, espere. Así, ¿hasta dónde van? Sí, pone esto, la moneda acá. Tiene que poner esto. Aquí tienen su boleto. Porque estábamos más perdidos que Turco en la neblina, boludo. Como te digo, nosotros jamás vimos estas maquinitas. Eran cosas del espacio. Sí, y te digo, había dos tipos de máquinas. Una que vos tenías que poner las monedas de a una. Sí. Y había otra, que ya era más tecnológica, que tenía, no sé si se acuerdan, un... Era como... Vos como le podías mandar todas las monedas juntas y las ibas tragando de a una. Claro, ibas girando. Y era un disco giratorio, sí. Esa fue de las últimas que hubo en Buenos Aires antes del sistema de sube. Ahí les paso la imagen, una de esas debe ser. Claro, estaba. Claro, a ver. Claro, sí. Creo que no veo ninguna de esas, me parece que no. No, yo vi las tres. La izquierda, la del azul, es la que ponías la moneda de una arriba. Después la del medio es la que tiene el, la que podías echar el manojo. Y la de la derecha es como la primera. Y esa me acuerdo que la tenía el 176, colectivo Lord. Bueno, y en cuanto a esto tenemos, ¿se acuerdan de? Aunque no se ve mucho ahora, los colectivos que tenían las luces violeta de noche. ¿Violeta? Las luces de neón. Ah, para economizar la noche adentro de la cabina. Sí, en todo el colectivo. Era la fiesta. Ah, se acabó, se habrá habido, eran muy contaditos, capaz los que yo lo vi. Algo así, a ver ahí les va. Sí, eso sabe. Acá hay un 749 que hace. Y cuando era los colectivos con palanca, que tenían luces también, luces, piel de peluche, de todo. La piel de peluche siempre estuvo en el colectivero. Nunca murió, digamos. Creo que hasta el día de hoy nunca murió el peluche en el colectivero con los nombres de la hija. La Yerezada y la Yasmina. Que son, y la imagen de Olmedo. No, acá es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Gauchito Gil. Perro, el escudo atlético, el de San Martín, el de Boca, el de River. O el Gauchito Gil. Sí. Bueno, y sí, también acá hay algunos todavía tienen nombres grandes. Es que antes los colectivos eran de los choferes, ahora sí. Hay choferes que trabajan no sus propios colectivos, sino son choferes. Sí. O sea que muchos no le pueden poner. Antes le hacían, viste, como el fileteado. Sí, que es un arte hoy en día prácticamente. O también... Que lo hacen a los chanchitos, que están tan geniales. Sí, los asientos con pelotitas de madera. Ah, eso era... ¿Eso cuando pelotaba a mí la espalda? Sí, eso dice que te ayudaba la espalda. Todo, lo usaban los tacheros, los colectiveros. Yo siempre quise uno, a ver qué onda, no sé. No es la gran cosa. Para jugar al contra. Te haces no, ya... La silla Master 504, Race. Tengo una de esas, maestro. No. A no ser que agarré una calle con mucho agujero, boludo. No te sirve para nada. No. Pero mandámelo, ¿sabes qué? ¿Te sirve para eso o para evitar la moto, mira? O para evitar la transpiración, no sé. No. Supuestamente los que tienen las bolitas son para masajearte la espalda. Pero ¿qué pasa? Estás muy quieto cuando estás conduciendo. Y la única forma de que eso te pueda masajear es rebotando en el asiento. Y bueno, muy quieto no estaban antes. Ya había cada colectivo con cero suspensión. Es que por eso era para el colectivero. Por acá en la calle viejo, no tenían bolsa de aire. O sea, era el resorte solo que se movía de acá para allá con el siempre movimiento. O sea, sí. Sí, no, pero lo mismo. Parecía los caballitos eso de la plaza con el resorte. Es una vez. ¡Clic! Y esas bochas de cambio estrafalaria que tenía. Que eran, ¿cómo era? Medio transparente, eran siempre, viste, rojas, azules, pero se veía adentro, tenían cosas. Sí, no sé era qué. Como. Yo creo haber visto una que tenía el gauchito. Y puede ser, me acuerdo que tenía unas bochas de unos pomos de palanca rarísimos, muy. Y el clásico bola 8. Claro, sí, había de todo. Me acuerdo que había cosas muy locas. Había pomo de palanca. Muy personalizado estaban. Sí, había de escudo de fútbol. Acá hay uno, encontré uno. Hay un montón. Pero ya no se usa como ahora son. No, ahora no se usa más. Eso era antes. No estaban. Cuando el colectivo era hombre. Eso. No, aparte ahora las palancas son caja automática, ahora directamente la mayoría de los colectivos son caja automática, o sea que no hay cambios. O tienen una palanquita tipo auto, chiquita. Y al lado del volante. Fue de broma hace rato que no me subo un colectivo, así que no tengo idea. No, no, yo tampoco, pero las veces que lo he visto, vi la palanquita chiquita tipo autito y. Y sí, unas colecciones, había bárbaras de esas. ¿Ves ahí les pasé las imágenes? Eran. Como... Sí, de todo había. Y a veces tenían luces adentro. Sí, eran re locas. Los pomos me acuerdo que llamaban mucho la atención. Y yo siempre decía, ¿vendrá con el bondi esto o se lo pondrán estos locos? Digo, el fabricante, qué gana. Están buenísimos los pomos. Sí, y ahora se deben de coleccionar, me imagino. Ahora que... Obvio. Todo se colecciona. Hay que ir a la plaza... No sé, Plaza Lavalle, el Miserere, no sé dónde se hace la feria. Donde ven todas esas cosas clásicas en Buenos Aires. Ni más de un pomito va a encontrar. Seguro. Sí, aparte del mercado de pulgas, todas esas cosas. Eso, los mercados de pulgas ahí de Buenos Aires, se hacen las plazas. Capi. ¿Y ustedes recuerdan los anillos que cambiaban de color según el humor de la persona? Sí. Que estuvieron. Yo siempre lo quise, pero no. La verdad no sé cómo funcionaba. Si era. Con la temperatura. Con la temperatura, pero es lo mismo que el delfín de Mar del Plata, boludo. Ese que te traen de souvenir hasta el día de hoy. Que cambia de color cuando está por llover. O el collar. Temperatura y humedad, creo que. No sé bien cómo funciona, pero sí. Sí, sí, hay unos cosos que cambian de color. Es por la humedad. Sí, mi novio le cambian los un poco de color los ojos también cuando hay mucha humedad, cuando va a llover. ¿Los ojos le cambia? Sí, sí. Sí, se le ponen de una asiática, después se le ponen de una europea. No, una vez le contó una profesora universitaria, en la materia gestión de recursos hídricos, o sea, gestión del agua, y la profesora se empezó a cagar de risa. Ah, como la virgencita Mar del Plata. Con los virgencitos, el delfín de Mar del Plata. O sea que tu novia es una virgencita o un delfín de Mar del Plata. Sí. Todo. Es todo junto. Y después el que... Sí, perdón. Perdón, había otro que eran los... ¿Cómo se llama? Choker. No sé si le decía choker. Esos que se ponían choker en el cuello, que la primera vez que lo veías pensabas que era un tatuaje. No sé si lo ubican. No, un causa de eso. Me mataste con ese. Sí. Ah, un collar. Los collarcitos, sí, que eran collares para sí, chicas. Ahí. Ah, esto. Sí. Las adolescentes. Ah, claro, pensé que eran los de cuero. No, ah, este eso. Lo que tenían de moda. Era de cuero. Padre, ¿a dónde andaba metido usted para encontrar la de cuero ahí? Tuve una sortillita para ponerle ahí la correa. Maestro, ¿cuánto? 10 años recibiste tu primera revista porno, yo a mis 10 años ya estaba grande. Usando el choca. Yo ya estaba sí. Unos cuantos fetiches por arriba tuyo. Estaban los chokers, después las pulseras de colores que eran de plástico, no, de goma, perdón. De diferente color. Ah, sí, flúor, era generalmente flúor. Sí. Así después que todo... me acuerdo era la época de... era la chapita de la lata con la cuerda. Ah, también, sí. Yo me acuerdo de eso. Sí, año 90, papá. Sí, las chapitas de la gaseosa, chapita la 354. De la gaseosa te ponía, no sé, que te diré, dos, tres, una como mucho, con un hilo. Uh-huh. Esa era tu cadena, con, lo, sí, collarcito. Éramos tan pobres. Era tal cual. Eran los 90, papi. Eran los 90, hermano. Era el mejor. Pero eso era en alusión a las conocidas chapas militares de Estados Unidos, supongo. No creo que haya venido de ahí. No creo. Sinceramente no creo. Sí, eso era de ahí. Explícame, que en una época todo el mundo usaba chupetes de plástico. Ah, dame los ¿Para chupetes. ¿Para qué usaban eso? No sé, pero si me decís que la cositas esas de latitas, ¿viste? Era alusión a la chapa de los militares. Decime la de los chupetes de plástico. Ah, no sé. No sé por qué el chupete. Sinceramente no sé por qué el chupete, pero sí me acuerdo que te venía el... Había gente loca con eso. Me acuerdo una vez haber ido a... Quiero el chupete de dulce. Bueno, les puedo decir que en este momento nos... Perdón, nos están viendo Lorny Trump y Romer vs. The World. Mandando saludos. Te amo. Josh, te manda saludos. Romer. Te extraño. Bueno, otra cosa que se fue, no sé si se acuerdan ustedes, el lapicero de los 10 colores. Lapicero de los 10 colores. Lapicero gigante, ese gordo. Oh, sí. Venía sí. Con el rojo, el verde, el azul. Y uno siempre tuvo la puta ilusión de meter todos juntos, ¿sí? Para que salieran. Bajá todas las perillitas a la vez, era el desafío. Te juro. Sí, el sí, no sé cómo se llamaba eso, era como una ametralladora, lapicera metralla. Sí, acá dice bolígrafo multicolor. Es multicolor. Eso que pusiste ahí. Es que la que todo el mundo trataba tenía, para poner a tiempo. Tenían olor, el amarillo era de banana. ¿Sabes que sí? Tenían olores, venían con olores después. Lo que me tocaba era tan chido, maestro. No. Yo no los usé cuando había olores. Me lo hubiera comido en esa época. Yo me acuerdo, yo tenía una birome que tenía un motorcito arriba, entonces vos escribías y te hacía firulete. ¿Te hacía como lo más? ¿Te hacía firulete? O sea, tenía un motorcito que giraba, entonces vos escribías, entonces lo que era un trazo hacía todo como un rulito. Mira, mono. Yo escribía como el tuje, así que los firuletes me encargaba yo mismo. Capera es un firulete, digamos. No, eso acá no llegó, eso. Mucha tecnología, mucha tecnología. Yo vi, había uno que hacía lo vi una sola vez. Como la recompraban ahí, ¿no? O también algo ya parecido eran los sellos de goma. Ah, eso también había bastante. Con forma de gatito, de corazón. Los sellitos. Pero eso sellitos, hoy en día siguen estando, tengo entendido. Sí, bueno, sí. Pero apareció ahí. Bueno, sí, apareció ahí, pero maestro, el problema es cosas que antes eran populares y hoy en día no. Eso sigue dando gente como estaba antes. En tercer año de polimodal tenía una profesora de economía que cuando hacías el trabajo bien te ponía un sellito de Winnie Pooh. Ok, tu profesora demasiado... Bueno, continuemos. A ver si me hubiera no puedo, no puedo tomar en serio una profesora que me ponga un sellito de Winnie Pooh. Así te rompió el orto también, Te pone un Winnie Pooh enojado así. Te pone un T-Rex. Y otra igual. Era que nunca lo vi, o sea, nunca lo volví a ver, eran lo que se llamaba, por lo menos acá, la bolita pegajosa. Uy, iba a decir justo lo mismo. A mí me la prohibieron. Me la prohibieron totalmente. El plastimoco, el pedopaf. Eso. Cuando en el techo de mi casa había dos o tres pegados en el techo, me la prohibieron de por vida. Hasta el día de hoy siguen todo ahí. Todo el día de hoy. Quedaba toda la grasa y la mugre de la huella. Te dejaba un manchón. Perdón, ¿con qué nombre lo conocías? Porque no lo pongo bolita pegajosa y no... Era algo así. El, después lo que dice él son... Plastipop. Sí. Que era el pedopof era el que se tiraba pedito. Eso ya más nuevo, me parece. Eso lo sacó después, ¿no? Eso lo tenía yo, chico. Sí, para mí es más nuevo. Eso lo salieron con los tazos. Lo canjeabas con los tazos. Es que siempre hubo, solo que... Para mí fueron un poco más nuevos. Me da gracia porque para él es nuevo y para mí es viejo eso. Bueno, no, bueno, claro, pero, y sí, claro, bueno, hay una diferencia de edad. Y después estaba la manito con el... La manito, la manito elástica. Ahí está, David. A ver, era... No, era redondo, era una pelotita, perfecta. Arrancaba así, después era un asco. Sí. Pero arrancaba hecho una pelotita. Un asco. Lo más cercano que una imagen que encontré, ahí les voy a pasar, que no sé si es eso. Y no sé si lo puedo poner. En Discord te decimos, maestro. Ahí le llevo. Algo así. Pará. No, no podemos poner eso. O sea, maestro, te sacan el canal de Twitch en 5 segundos. Vamos a tener que darle un poco de contexto a esa imagen porque. Bueno, pará, no, no, no, no lo subí, por ¿vos pensás que lo que digas en español le va a importar algo ahí? Pará, que también si hasta Cartucon le permiten el baile del suscriptor nuevo. Acá nos pueden permitir. No, pero una cosa es el baile ese y otra cosa esto. Acá, ¿cómo le explica a lo de Twitch que no es eso? Es una bolita pegajosa. Y sí. Te van a decir, ¿y la parte esférica? Acá sí. Acá lo tengo colgando. Bolita listo. Pegajosa. Se de ahí terminó el Twitch de pocas por dos. Bueno, de hecho, no encuentro imágenes de ese juguete, ¿eh? Es raro. No importa, ya aparecerá en algún momento. Bueno, lo más parecido que. Después vi... bajo uno del techo del, y te mando la foto. Lo más parecido que vi en los últimos años era en el tren vendían un juguete de Spider-Man, bien genérico, que era traje rojo y azul, nada más, no había ni las líneas de la araña. Y en cada una de sus extremidades estaba ese material de bolita pegajosa. O sea, el tipo lo agarraba, mira, este es Spider-Man, lo tiraba contra la pared y quedaba pegado. Y se iba despegando de a poco. Ah, yo lo vi con tomates, con limones. O sea, una pelotita así con forma de tomate. ¿Qué era? Era lo mismo, solo que se pegaba en todos lados. Después estaba el de los marcianitos. De la época de los tazos. Este ahí les voy a pasar. Ahí los también lo voy a subir a... Y también acá Lord Nitra me dice, los colgantes de arroz escrito, envuelto en un vidrio que lo amplificaba. No recuerdo eso. Ah, sí, yo los he visto, ¿sabes dónde había mucho en la costa? El tipo, era hippie. Ajá. Uh-huh. Era algo escrito en un grano de arroz y en un tubito. Mira vos, no, como yo dije, fue una sola vez. Y en esa época era la onda era tatuajes temporales de los hippies. Caso también, sí. ¿Eso de que lo mirabas por el tubito y si lo girabas empezaba a dar forma de muchos colores? ¿O si no, eso es, no, ese es un caleidoscopio. Ah, no, flasheaba tanto. No, eso es era un cilindro, sería el tamaño, viste, de... ¿Viste? El cargador del teléfono, la... Sí. Desde que termina el cable hasta que va en el celular, ponerle lo que queda saliendo cuando enchufas el teléfono. Sí. Centímetro y medio, 2 centímetros, un cilindro, digamos, de ese alto, con un grano de arroz adentro y el grano de arroz escrito. Ok, listo. Me hago una idea ahora. Encontré el de las manitos, me decía. Acá. Ese, sí. Ajá, eso era. Sí. Estaban re buenos. Sí, eso. Le pegaba un cachetazo a uno. ¡Pum! Sí. Eran para eso, básicamente. Simple maldad así de, ¿qué? Toma. ¡Japish! ¿Cuántas de estas habrá tenido yo? Y ahí les pasé los que eran, entre comillas, los pinball salitos. O flippers de agua. De agua, sí. Se habré renegado con esa estupidez de los flippers. Y ahora no se consigue por ningún lado, Mirá que lo busqué. Es que tenés razón, yo hace mucho que no veo que vendan. Lo que todavía sí se vende es los jueguitos esos, los 9.999.000. No, eso sí, se... No sé si siguen fabricando o quedó en stock, nada más. Sigue. Sí, maestro. ¿Siguen estando, maestro? Estos, mirá. Sí, los ubico, el Tetris, todo eso. Sí, siguen todo el Game Boy, el Game Boy de los pobres. Sí, el Game Boy del pobre. No, pero encima ese tenía... Yo tenía uno de esos, porque habían salieron varios modelos que primero, los dos últimos que salieron tenían jueguitos de auto. Entonces, no, yo tenía uno que era Tetris solamente. Y tenía un modo de Tetris que era el modo difícil que te venían piezas de 5 bloques. Y nunca más vi un Tetris con piezas de 5. Bien. Que estaba bueno porque era más jodido. ¿Cómo piezas? No, ¿cómo piezas de 5 bloques? O sea, viste que cada bloquecito de Tetris son 4 cuadraditos. Sí. Bueno, este, el modo difícil, eran piezas de 5 cuadraditos. ¿Y cómo hacían el cubo con 5? No había cubo. Ah. Era un cubo con una patita. Ah, a ver, ahí está. Palo de 5. Una T grande. Fue complicado, amigo. Y lo bueno, estaba bueno. de este juego era que, aunque te pedía tres pilas, no te las mataba en un rato. Aguantaba bastante. Aguantaba bastante, sí. Yo me acuerdo que tuve el primero que tuve de estos. Era uno en forma de la Game Boy, de la Game Boy original. Uh-huh. Mi viejo un día me la llevó así, yo volvía de la escuela y me dice, toma, mira, fíjate en el auto, tengo algo para vos. Que la creíste. ¡Oh, Game Boy! Y hacía lo loco. Como el pendejo de la Nintendo 64. Mi viejo se anestesió así. ¡Ah! Lo pongo así, detrás. Autito. Ok. Y jugué igual. No era mi Game Boy, pero... ¡Nintendo 64! Me lo imaginé así. Y el con la barra ahí. Igual. El Brick Game. Eran los 90, maestro, allá plata. Eran baratas esas cosas, ¿eh? Yo sí, me acuerdo que era barata, eran la mayor barata. Satisfacción que ibas a tener en la vida. Pero, claro, pero eran muy accesibles. Era como la Family al final de los 90. Era como... Sí, podías comprar una Family, o sea, vos mismo, con tus ahorros, con lo que mangueaba de tus viejos. No sé si esto cuenta, porque si no, porque ya nos estamos volviendo un poco noventeros en realidad. Estamos haciendo una especial 90, segunda parte. Era yo te dije el que la... mini pool. A ver, mando la imagen. Sí. Lo suba a David. Que lo muestre. No sé si se acuerdan de ese pulsito. Yo tuve una de esas. No, los he visto. No, esto nunca. ¿No tuviste pool? ¿Pool? Ese no. No. Bueno. La tampoco. Sí, yo siempre me lo quise comprar, pero me daba cuenta que era muy chiquito. ¿Y cómo lo iba a jugar? Ponía un dedo, lo agarraba con el otro y... Con el mismo dedo, normal, lo empujaba así. No, de hecho, yo... en sí, eso era chico, así que yo me hice con una... tapa de cajón de zapatos. Que ajá. Es mucho más grande. Y el pool con la caja de zapatos. Sí, pero el tema que las pelotitas que voy a usar eran las bolitas con las que jugabas a la bolita. A la bolilla. Sí, y con eso jugaba. Las mal llamadas está bueno. Bolitas, bolillas, el tero, el terón, como le digan al nombre algunas personas, como las conozcan. No me acuerdo que le decíamos el tero o el terón a las bolillas grandes. No sé, yo le digo las bolillas, ustedes le dirán. Acá le decíamos las bolitas. Las bolitas. Canica o bolitas. Decíamos bolita y después le decíamos... No, después sí, venían los guachos de... Yo veo que siguen jugando a los pibitos. ¿Siguen jugando los chicos? ¿Siguen jugando los chicos con la bolilla? Sí, por lo menos los chicos de escuelas públicas. No sé. Bueno, siempre el cobraje. No, me... Siempre firme junto... Pública, las bolitas siempre firmes junto al pueblo. Bueno, acá en San Miguel había un... Todavía debe estar... Pero no estoy encontrando imágenes. Era un kiosco. Es un kiosco, una esquina. Que en la pared tiene todas bolitas pegadas. Entonces es como el diseño de la pared. Ah, ideal para rascarse la espalda. Está buenísimo. Cuando hay terremotos se apoyan en la espalda. La pared y empieza a masajear. Y otra, la calculadora de genios. Yo siempre la quise tener, pero había, no sé si juntar cupones. No te daba la inteligencia. Perdón, era agenda electrónica. Yo la tengo. ¡Ah, yo la tengo! ¿Sabes que no sé dónde está? La agenda electrónica genios. La mudanza, no sé dónde quedó. Creo que lo tengo a mano. Bancame un toque. Y no me acuerdo para qué funcionaba, era para agendar números de teléfono, pero ¿para qué? No podía llamar desde ahí. Sí, agendabas números de teléfono. Mirá vos, sí. Sí, esto era las primeras... Pero yo me acuerdo que sí, la tuve yo, la tuvo mi viejo, me la dio a mí, pero era agenda, la que teníamos nosotros, sí, pero la que tenía era la Casio, no era la Genio. Bueno, pero vos tenías plata. Esto era genio, ¿no? Yo llegaba a Casio. Casio era la mejor marca de esto. Me acuerdo, la llevaba a colegio y un compañero siempre me la ponía en idioma polski. O suomi. Que no sé ni dónde. Polski es polaco. Polaco. Calculo que sí. Y Suomi. Suomi creo que es finlandés. Sí, acá te dice que daban el uso horario de cada de cada todo país. El mundo. Sí, no sé para qué. No sé, pero servía, ¿viste? Para romper las pelotas. Y... para decir, mirá qué hora es en Japón. ¿Y ahí yo podías escribir ahí, texto? Guarda. No. Sí, sí, yo lo tengo. ¿Eh? Sí, ¿podías sí, escribir podías, algo de texto? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Era horrible. Desgraciadamente, la mía está enterrada bajo un montón de cosas y no la puedo sacar. Yo tengo una por ahí, un poquito más avanzada tal vez que esta incluso. Pero no, la mía es un poco más vieja. No, no, la mía es igual a esa, sí, calculadora. Ah, me la tenía para hacer a Jano. Mira vos qué recuerdo. Después el sí, otro no, era el... El otro que tenías también era el traductor. El radio reloj también. Traductor. El reloj calculadora. Y era apretarle los botones, negro. Taca, hacete taca, un cálculo. ¿El reloj calculadora? Sí, de Casio. Ah, no, de Casio no. Yo tenía el radio reloj bueno, genio. No, el pulsera ese. Ese, no, ese no, el pulsera, es, el que tenía ese era el rey del bar. Bueno, yo era el rey del barrio. De mi barrio. Mucho gusto, soy el rey de mi barrio. Vos sabés que este lo llevaban a las pruebas de matemáticas, los locos, y hacían las cuentas ahí en la primera. Sí. Hacían trampa. Todo el mundo quería ese reloj, porque hacían trampita. Macheteaban. Sí. Yo era un rey benevolente, maestro. ¿Sabés cómo pasaba la respuesta? Pasaba el reloj. El reloj volando. No, no, no, no, el reloj ni en pedo, pero le daba la respuesta de la 2 a la 3. No me acuerdo. Sí, ese reloj, sí. Era salado. Y hablando de reloj, está el reloj Transformers, que era más de los 80. Sí. No, pero acá había llegado en los 90. Yo me acuerdo cuando era chico había llegado. Ah, sí. El Transformers, sí, sí me acuerdo. Era el año 90. Si no, yo me acuerdo en los 90, bro. ¿Para qué decirlo? Ya saben. Ah, lo he visto, pero nunca tuve uno. ¿Nunca tuviste uno? No. Era genial. Sí, igual no podía jugar mucho con eso, pero era recopado tenerlo. Sí, le hacía dos movimientos raros y capaz que lo quebrabas, así. Me acuerdo el del avión, el que tenía el avión. ¿Cómo se llama el avión? ¿Starscream o algo así? Starscream. Tenías el robocito y si no tenías el avión. El reloj que se volvió un avión. Lo único que me acuerdo Transformer, así que haya visto... Eso que hoy en día los venden, a los mismos relojes. Han sido USBs. Yo quisiera comprarme uno así, de que se convierta en avión. ¿Un USB o un reloj? No, reloj avión, así, de los avioncitos para tenerlo ahí en la casa, para traerlo a la casa de recuerdo. Bueno, también tenía los relojes solares, con un panelcito solar. Ajá. O también, lo que nunca entendí, vieron que había unos relojes que supuestamente era reloj a pulso. Yo sí. Siempre entendí que era que con el pulso propio, o sea, del usuario, se cargaba. No sé si era verdad. Es así, sí, mi mamá tiene uno. ¿Pero cómo sirve eso? Mi abuela tiene. No sé bien cómo es la onda, pero funciona. Reloj a pulso. Han estado décadas sin tocarlo, después te lo pones un ratito y empieza a andar. Sí, sí, sí. Mi abuelo tenía un Rolex original que era pulso. Ay, después el cheto soy yo que no. Sí. Era claro. Pulso, no tenía ¿El tuyo hace cálculo, maestro? ¿El tuyo, el de tu abuelo, se convertía en avión? No, el mío no. Andá ya vos con tu Rolex. Andá voy tu Rolex. Pobre, no se convertía en avión como el mío. Pero, perdón, el reloj a pulso, tenías que poner, o sea, el reloj sobre la parte, ¿cómo se dice? Tomaba parte. Creo que lo tomaba de la malla tenía un sistema que tomaba el impulso de la sangre. Y hay uno que es de sangre, movimiento, pero no sé cuál de los dos tenía, era ese. Hay uno que se, con el movimiento de la mano... A algunos les funcionará más que a otro el movimiento de la mano. Se lo ponen en la derecha, estaba justificado el uso de la mano cuando Mamá, se me está quedando sin pila el reloj. 15 minutos, maestro. Voy al baño, porque se me está quedando días, sin... Hijo, nos quedamos sin luz. Dame. Dame el enchufe que voy al baño. Te cargaba el té. ¡Pasémosle a los tapones! Sí, uno era por movimiento. Solo el chisperío en ese baño, así. Sí. Sí. Bueno, acá la Urnitran me dice de los juguetitos a cuerda, que se sigue usando algunos. ¿O no? Sí, a cuerda viene todo. Yo recuerdo que tenía un submarino a cuerda que lo ponía en la pelopincho. Le daba la cuerda, lo soltaba y daba vueltas, todo. La hélice, sí. La hélice. Sí, con hélice. Ajá, sí. Sí, había todo. Lili. Pero me sorprendía que anduviera y aún estando mojado siga funcionando. Era bajo el agua. Como no tiene electrónico. Está bueno. Si no, el que me acuerdo mucho era... Son mejores ambientalmente también. ¿Cómo te las cosas de acuerdo? El Pescamanía. Sí. Y esto sigue existiendo, o sea, sí, pasan los... ¿Sigue existiendo? Esa mierda... Eso que publicaste sigue viniendo. Dios, necesito encontrar uno. Así, como boludo, así me estoy grabando, me pongo a jugar a los pescaditos. Yo tenía uno que era a pila, pero ahora hay uno a ¿cómo era? Rosca. A rosca era. Es más pobre este todavía. Para energía solar, maestro. No sé. Este era re divertido. Este juego era divertido. Se te enroscaba el hilo de tu caña con el de la caña del otro. No sé. Se te pegaban los imanes. Estaba buenísimo. Sí, este lo tengo. El otro me acuerdo. Hacemos juntada poca por dos pesos a jugar a los pescaditos como unos pelotudos. Y sabés que lo vamos a hacer, ¿no? Y bueno, esos pescaditos había unos que eran más fáciles y otros difíciles por el tema de los dientes. Unos más cerrados, unos más para adentro. Por lo menos así sí, los oficiales. No sé. Los... Sí, abajo tenían las pistas, tenían unas pistas, como unas rampas de plástico que eran las que hacían el movimiento de apertura. Había algunos que eran más difíciles que otros porque era mucho menor el tiempo que mantenían la boca abierta. Así que era muy difícil. Eran algunos más difíciles que otros, qué sé yo. Sí, estaba bueno. Estaba muy, pero muy bueno, muy bien. Todos hecho. Funcionaban con la. O sea, la caña de pescar tenía un imán. Claro. Sí. Yo pensaba que el tema era con el enganche. Bueno, pensé que había otros que era engancharlos con la pelotita de la caña en los dientes. Es verdad. Los viejos. Es verdad. Había algunos que, el que yo tengo bien. Es así como decís vos, cierran la boca y es por una cuestión de la presión que tienen de la boca cerrada y el pedacito de plástico que tiene la caña en la punta lo que más levanta el pescado. pero ahora los nuevos, por lo que vi yo, tienen imán. Creo que es una cuestión de abaratar porque son más chiquitos. Los que veo ahora son chiquitos, los que tengo yo viejos son como el triple de tamaño. No, yo los que veo desde que soy pequeño, siempre fueron con imanes. Bueno, los que he visto hace 20 años eran siempre con imanes. No, yo tengo uno que es sin imán. Después, si lo encuentro, lo pongo. Me acuerdo que los peces son blancos y rojos. Pero no tienen imán. No tienen imán. Tienen dientes afilados y cierran los dientes y levantá. No, yo me acuerdo que tenía el del imán. Otro que me acuerdo, no sé si se acordaron ustedes, era los llaveros. Con la fotito. Se llamaba fotito chiquita, sí. Que le ponías a la luz. Lo ponías contra la luz para que te ilumine. Acá lo tenés. ¿Cómo? ¿Tenés era imagen de esa? Un sí, ya sé. Que lo ponías contra la luz y te mostraba lo que tenía adentro. Que tenía, no sé, en la época había, mujeres desnudas. O podías poner una fotito familiar. De un perrito, lo que sea, y vos lo ponías en la luz y podías ver la foto. ¡Qué sorpresa! Sí, me acuerdo que siendo chico, en el circo te daban esos llaveritos. O sea, te los vendían a los llaveritos, sacaban la foto y cuando salías del circo, te la vendían. Vos lo ponías a la luz y veías la fotito de vos en la familia del circo. Claro. O sea, si alguien no sabe lo que estamos hablando, imagínense un ¿qué sería? Tubito. Un conito, tipo un paralelepípedo. Para. Sí, de plástico, ¿qué serán? No. Sí, no de plástico. Centímetros. ¿Eh? No hay imagen de eso, no encuentro yo. Que yo no me. No sé ni cómo buscarlo. No, yo tampoco me acuerdo cómo era. Salen todos llaveros interna. Sí, no. Todos llaveros como linterna me parece. No me aparece lo que decís. Si no, no. No recuerdo haberlo visto. No, yo sí, pero no. Sí estoy buscando también, pero. Quiero un cañazo, digamos. Que al final. Que nunca supe cómo era para. Para ponerle la fotito, así como se hacía la fotito tan chiquitita. Sí, hace una foto chica y la ponen en otra cosa. No, sí, no, eso, no importa. No. Bueno, es un cosito de plástico chiquito que tenía esa. Más que una punta tenía el plástico blanco, ahí ponían la foto. Sí, señor. Y la otra punta tenía una ventanita. Y una lupa. Capaz que te una lupita. Una lupa. Entonces vos mirabas por la lupita y veías la foto. La foto, era como un negativo, pero no era negativo porque no eran los colores del negativo, era claro, como no, se veía era. Bien la foto. Yo tengo un par acá en casa. Esos son viejísimos, esos son de. Sí, te digo, esos son ochentoso mal. Bueno, ochentoso, noventero. También noventero. Sí, noventero también, pero te digo, yo tengo de los 80. El circo de Kiko. Sí, en los circos te regalaban mucho eso. Yo tengo. Porque puede que yo estoy en otra cosa en este momento. ¿Puedes mandar una foto ahora? En este momento sí puede. Ah, bueno, ese fue el de Disney. Ah, ajá. Viewmaster de. No, yo estoy en cualquiera cosa todavía. No, el Viewmaster. Escuché fotos, escuché la imagen y. Eso nunca vi un amigo. Hugo ojo todavía está buscando la peli porno que decía David. Nah, ya me rendí con eso. Para mí no existe. ¿Cómo? Mirá, maestro, si lo encontré en los primeros 5 segundos, no existe. Ah, lo Viewmaster también. Qué lindo. Eso estaba. Era de Disney, sí. Se me acuerdo. Con un huevo costaban después los cosos, pero. Los discos. Yo me acuerdo que tenía. Ah, mejor. Venían con 3 o 4 discos, más o menos. Sí, si quería más tenía que gatillarlo. Tenía que comprarlo aparte. Mirá, vos no sabía de eso. Yo no sabía que lo vendían aparte. ¿Y veías en 3D? No, veía bueno. Fotitos. No era 3D. No, pues este que estoy viendo acá dice 3D y tiene sentido que tenga capaz que nuevo. Para cada ojo. Capaz que más nuevo ese. Sí, debe ese ser fue nuevo. Fue lo primero que googleé así. Ahora me haces dudar. No, habría que verlo hoy en día. Pero no, los viejos no. Yo tengo bueno, uno por ahí tirado. Pero no recuerdo que sea 3D. Capaz que este es nuevo. Sí, porque no, ni me acuerdo. Yo, eran fotos negativas, eran negativos, no sé cómo era. Bueno, hablando de 3D, había una época que hubo moda de revistas con 3D que te traían sí. Los anteojos rojo y azul. Sí, yo me acuerdo una de dinosaurios. De dinosaurios, sí. Que y venía también, con el esqueleto para ir armándolo. Para la tele también, me acuerdo que Canal 13 promocionaba uh-huh. Y daba, no sé, algún programa en 3D y tenías los lentes 3D de Canal 13. Mira, no, eso no me acuerdo. Yo recuerdo los lentes 3D del álbum. Nada más. Del álbum de los Simpsons. Ah, para. De figuritas, ¿no? Mira, acá está. Ahí encontré los lentes 3D de cuando era Artear. A ver, ahí se lo veo. Publicalo y pásalo. Sí. Fíjate el logo. El logo es muy fines de los 80, creo que es. Hay una banda que sacó un video en 3D así. A ver si lo encuentro. Pero no. Ni idea. Este. Se lo hacen encima un tema. hago los Street View. Eso es cosa de... En cartón, cosa, sí. Cosa y mandinga, che, esto acá en el... Acá en Tucumán esas cosas no llegaban. Y yo de... Era solo para los porteños. Y de pobre me hacía los lentes 3D con celofán, uno... Ah, oh, sí, uno se lo hacía. No tanto, a veces sí con celofán. ¿Salieron las Titac? Con eso, con las Titac. También lo hacíamos con las Titanos. Nos subíamos al Zaino. Era bien 3D, cada luz mala que vimos en 3D nosotros. Fue magia pura y... Ah, una ch... Bueno, ahora creo que ya no se puede porque creo que el tachito azul ya no lo vi más, ¿eh? De Tic Tac. No, lo sacaron para abaratar costo. Me parece. Y quedó el transparente nomás. Es que al principio eran las pastillas de color y el... Y el sabor transparente. No, y era por sabor. La cajita transparente. Después pasaron a todas las pastillitas blancas y la cajita de color. Y ahora que pasaron de vuelta al color y el color, los cosas y transparente las cositas, los estuchecitos. Sí, y así reusando cosas de golosinas. Recuerdo que cada vez que había algún... ¿Cómo se llama? Algún eclipse solar, justo cuando estaba en la escuela o en el colegio, me había olvidado de llevar. Nos decían, chicos, si quieren ver el eclipse solar, traigan una placa de rayos X para ver. Ah, sí, que la limpiaban con. Con alcohol, creo. Con lavandina. Con lavandina. Sí, no. Bueno, y el que vos sos más viejo que nosotros. Yo siempre me olvidaba y. Yo bueno, soy el más viejo de todos acá. Y me compraba un bonobón para por el papelito metálico que tenía. Metálico. Ajá. Y usaba eso para ver el eclipse solar. Es verdad, sí. Ah, nosotros teníamos la grafía de tirar rolete. Bueno, ahora en un par de meses habrá un eclipse solar, así que... Hay que sacar la radiografía, vieja. La radiografía vuelta, ¿sí? Mamá, te saco la radiografía. Sacaste la radiografía porque ahora te voy a dar en CD. No hace más. Así que hay que quebrarse. Solamente por eso. No, o sea que lee la radiografía a la abuela. Sí. A la germo o a la mamá. Y úsenlo para ver el eclipse solar. Y no tienen ninguna de esas, consíganse una pareja y rómpanle algo. ¿Por qué? Perdón, mi amor, esto es para ver el eclipse. Vamos al hospital. De la oreja la llevaba encima. ¿Cómo que te vas a curar sola? Venimos, vamos al hospital, te dije. Queremos radiografía. Hay que ver que no sea algo grave. Por algo saqué el martillo. ¿Y la pistola de Cevita? Sí, yo tenía una. No, sí, la tiré en la mudanza. Pero era para. No, ¿cómo lo va a tirar? Meses. Sí, no. Te juro, sí, me dan ganas de hacer en el México. De trompada, boludo. Era regalo caro. Y sí, porque eran de acero. Eran acero. Eran buenas, sí. Pistolas de Cevita no eran plástico las mayores. Después salieron de plástico. No, yo tenía las de plástico. No, sí, yo también. Sí, era ya la última, por eso. Era el declive ya. Sí. No, ya sé. No, eran de acero, ¿verdad? Eran buenas, eran sí, duras. Si no funcionaba la Cevita, se la partía por la cabeza al otro listo. Terminaba. Pero eran geniales las pistolas de Cevita. Sí. Mirá las cosas que me están haciendo acordar. Y el tema es que, digamos, te lo regalaba algún tío para hacer, para quedar bien, pero después tenías que hinchar los huevos a tus viejos para comprarte los... Que te compras las cevitas. Las cevitas. Sí. El tío ya quedaba bien y bueno, se lavaba las manos. El tío, la abuela ahí, la abuela en el cante. Claro, esa era. Y venían así, venían panelizados. Sí. Boludo, ¿sabes? Todo el año pasado estuve buscando una de esas. No encontré por ningún lado. Hasta fui a esa. Viste que siempre hay en tu ciudad. Hay una tienda que deja todo lo antiguo. Pero ni ahí hay. ¿De esa? ¿De Cevita? Sí, no hay nada. Sí. No hay, boludo. Acá por lo menos en mi ciudad no hay. Acá estoy viendo Mercado Libre. Tenés de todo. No sé, no sé si de las viejas, pero de las nuevas tenía todos los colores. 145 me chupan huevos, esas viejas nuevas. Bueno, creo que ya no hay, no hay por el tema de que era muy parecida. Le sacabas el capuchón rojo. Las originales eran armas reales. Sí. Por ese tema. Claro. Cuando decía la abuela narcotraficante, me refería a esta. Acá hay una usada que dice: mira esta, te agarran con esta, va en cana derecho. No sé si se acuerdan porque les digo la abuela narcotraficante. La abuela pasaste de droga. Esa para ahí hace Evita, mira. No te la cree nadie que hace Evita esa. Ah, y esta más abajo, ahí les voy a pasar. Mirá esa. Ah, qué es. Ah, eso era un juego, se llama. Tenía un bigote. No, solo uno. ¿Solo uno se llamaba el juego? Sí. No. Tenía que saltar. Nunca una pude posición. Yo lo hice un par de veces. Cama. Pero era difícil. Ese como el cubo mágico, tenés que arrancar los colorcitos y pegárselo, no lo hacían impedir. Ah, no, che. No, el cubo mágico es eso de arrancar los colores metro, de plástico, de esas cosas inamovibles. Terminate una de eso. Mi cubo mágico es sin stickers. Dios mío. ¿Es pintado? Los plásticos son de colores. Ah, me cagaron, ahí no puedo hacer trampa. Bueno, y saludos a Facmash, que no sé, nos estará escuchando por Twitch o no sé por ¡hola! Dónde. ¡Hola! Está participando en el chat. Estás desvelado. Les iba a pasar esta imagen de las pistolas de balines, de plástico, de pelotitas. ¡Sí! Eso sí era un arma, y eso sí era arma. Eso sacaba ojos. Sí, me acuerdo. O sea, algunas pegaban fuertes. Igual, jugabas unos 10 minutos todo contento y después te pasabas media hora buscando los balines por donde quedaron. Sí, sí me acuerdo. Esas dolían como la reputa. Sí. Te pegaba un balinazo y le apuntaba siempre a las piernas, a los brazos, siempre a los amigos. Sí, además la idea era, che, a ver, ¿te aguantás un balín? Poné la pierna ahí, 5 centímetros. Y ganaba el que... El que se la bancaba más, mirá de estúpido que era. Yo literalmente le tenía que agarrar la pistola y ponerla en el brazo, boludo. A mi brazo. Ah, bueno, hablando de estúpido. No, es que no me dolían, a mí no me dolían esas. Ay, el hombre sin dolor. No, la verdad que no. Pero todos estaban como, ¡ah, me duele! Maestro, fue como de 2 metros que te dispararon. Yo no tenía ni potencia en bala. ¿Sabes qué duele? Que te rompan el corazón. No. A mí me duele además que me rompan el culo, pero bueno. Como es, decía Samba Junior, con el culo sano y el corazón roto. Y otra que era una versión mucho más cara era las pistolas esas que te tiraban como una bala grande de goma Eva. ¿Las Nerf? Esa, la Flash Bomb. Las que, no sé, te tiraban como cartuchos, pero no dolían nada. Sí, casi como las Nerf. Sí, sí, esa. Ah, sí. Hasta el día de hoy siguen siendo las mismas. No, pero si no duele, no es divertido. Pero si no duele, no era... En los 90, si no dolía, no te divertía. Y no. ¿Pistola con balines o pistola con balas de verdad? Una de las dos, maestro. Exacto. Después otras cosas, me acuerdo, que no tienen nada que ver con pistola. Los láser. Ah, sí, eso sí, estuvo re de moda. Te venían las tres pilitas, y te venía uno, el puntero común, el de animal, el que te venía con un animal, el que te venía la silueta de una chica, para los días de invierno. Y creo con que corazoncito también, ¿no? Un corazón y no me acuerdo. Una estrella. Sí, y decían, no te apuntes al ojo que vas a quedar ciego, lo primero que haces lo vas a tomar. Ah, yo tengo uno acá, en la mano justamente, y se quedó sin pila, la puta que lo parió. Yo tengo unos cuantos de esos. Bueno, ahora ahí, y encima ahí te venden en la calle, en negocios, el láser verde, que el láser verde sí te hace mierda los ojos, el rojo no tanto. Bueno, pero esto surgió antes de que se popularice el PowerPoint, que ahora se usa bastante el puntero láser. Sí, yo siempre lo uso. Es más, de hecho, en la... Hay una aplicación de PowerPoint para Android que vos conectás el teléfono con la compu y das la presentación controlándola con el teléfono. Ah, sí, sí, yo lo hice también. Y tenés la pantallita con la filmina y vos, si vos tocas, le aparece un puntito rojo en la filmina donde lo están proyectando. Como si estuvieran con un controlazo. No, no sabía eso. Pero sí, es que está recopado. Siempre lo quise. Nunca lo compré. Porque decía, bueno, lo he comprado y lo voy a usar media hora y después, ¿qué hago? Después de otra. Que era por los amantes del deporte. Las mini skate. Sí. ¿Que eran para los dedos? No, eso era cualquier cosa. Eso era. Tenía que tener, sí, habilidad. Creo que nunca la entendí, pero me re divertí. Sí, de la patinita. O sea, ¿podías hacer cosas copadas o era solamente para hacer facha con la cosita para cambiar las ruedas y todo? No, no. Básicamente podías hacer trucos con los dedos, pero era bastante complicado. Tenías que saber hacerlo, digamos. Sí. Como una skate de verdad. Tenías que saber hacerlo. Tenías que hacer tu backflip y todo eso, mierda. Había eso y también estaban los rollers. Me acuerdo. Uh-huh. ¿Los rollers de dedos? Sí. ¿Cómo es eso? Un roller en cada mano, ¿no? En cada dedo. Un roller, ¿verdad? En cada dedo. Cada mano, ¿viste? Cada mano. Esos son los roles comunes. Grandes. Lo usaste mal toda la vida, los roles. Entonces esos premios que tengo ahí son de... son falsos. ¿Eran para los pies? Eran para los pies, maestro, a mí nadie me dijo. Con razón, tan difícil. A ver, una imagen de eso. Rogers. Sí, ya pasó. Yo, vos sabés que no lo recuerdo eso. ¿No? No. No, no, no lo recuerdo, tampoco, No lo recuerdo. Yo los rollers en mi infancia. Lo habré visto. Lo habré visto, pero no los tuve. A ver, me lo compraron. La patineta sí. La patineta sí, me acuerdo. Sí, la patineta, bueno, era re común. Con la patineta sí puedes hacer trucos y bueno, puede fallar que se te caiga. Pero con los rollers, ¿no? Siempre están los dedos en los rollers. ¿Qué truco vas a hacer? Agarra, viste, la espadita esa de plástico de las hamburguesas. La pones un poco arriba de entre dos vasos y hace como que pasa por arriba. ¿Ve? Y está truco, vivo. Maestro. El vago sabía. No sabía, maestro. Maestro, apenas tenía consola y muchos los fines de semana tenía que ir a la plaza porque mi viejo era artesano en esa época. ¿Sabés cómo me lo tenía que ingeniar? ¡Hippies! Sí, maestro. La mejor. 2008. Me fui a las grutas de vacaciones. Dos pulseras, 100 pesos me hice ese día. El primer día que llegué. Está bueno, encima las pulseritas de esa macramé. Sí. Hace un ratito. ¿Las pulseras de cera esas? Sí, ahí lo he encerrado. Ah, bueno, lo que fue un boom era también las pulseras que tenían tu nombre, hechas así con hilo de cera. Uh-huh. También. Todos querían una de esas. Ahí me enseñaron a hacer una colección. ¿Qué es eso? ¿Un motor? ¿Ah? Eso es algo de un tazo, el último, no sé qué. Eso es le prendía. Ah, eso los tiratazos. Sí, la lanzatazo. Yo tenía una. Se rompió a los dos tiros. Y siempre iba algún pariente a arreglar la pobre y las dos tiros y se rompió igual. Y el otro era el autito que cambiaba de color, con lo mentía en agua caliente. No sé si alguno lo conoció. No, sí, no sabía de su existencia. Sí, era maravilloso. Se cambiaba de color el auto con la temperatura. Así que... Andá poniendo las fotos, novedad. David. Sí, ahí voy. No, este era parecido al tema de las tazas que cambian de color. Estoy viendo, sí, creo que lo vi. Los rollers de... Sí, tiene eso. Igual tiene delay, George. Ah. Después, lo que sí me acuerdo, que jugaba mucho cuando era chico con las armas de juguete aparte, eran los walkie-talkie. Sí, siempre quise uno de esos. En la guerra, sí, era. Andaba a 2 metros. Mundo, boludo. Y eran carísimas. Sí, la distancia máxima era como de 2 metros. Y si te acercabas, se acoplaba. que no usaban una mierda. O sea, sí. No, yo tenía uno que gritabas... eran de autas en 3 centímetros, maestro, o no te funcionaban más. Nah, pero era magia pura, boludo, los walkie-talkies. Yo siempre con mi mejor amigo que vive hace, digamos, a una calle de distancia, pone 150 metros. Che, nos sí. tenemos que comprar los walkie-talkies, así hablamos. Qué inocente. Sí. Era de película. Sí, inocente sí. palomita. Bueno, hoy en día te podés comprar uno en serio, boludo. Claro, hoy sí. Hoy hay un montón de cosas. Ah, bueno, hablando de ese walkie-talkie, después se puso de moda los Nextel, los... ¿Cómo se llama? Los radios. Que se tic-tic. Los Nextel. Los Nextel. Sí. O también los... ¿Qué será? O los otros, los Viper. Los Viper, o no sé cómo se dice. ¿Eso qué onda? ¿Te mandaban un... recibía un mensaje de texto? Era un mensajito de texto cortito. Que mayormente era el llamado de alguien. No. ¿El número? Pero si tenía un Viper, de Viper a Viper, se podía escribir. Sí, de un celular en esa época era un mensaje cortito de llamame o estoy instalado y listo, llegaba el Viper. Y... No, podías poner un mensaje onda, che, hola, ¿qué estás haciendo? Así. No sé cuánto te cobraba. Sí, era cortito. Pero ¿qué onda? ¿Y vos que pagabas el mensaje, digamos, que como teléfono? Creo que le cobraban al que mandaba el mensaje. No hay que lo recibir, no podías, creo. No podías escribir, tenías mensajes personalizados. No, era recibirlo. Ah, mira, acá encontré, no sé si lo vi también, uno Motorola con Coca-Cola. Un Beeper. Que eran de, muchos eran sí de Motorola, en realidad era de Motorola la marca que le hacían a esos. O era Beepers. Me acuerdo que mi cuñado tenía una de esas. Pero era para gente con guita. Sí, eso sí era para gente con plata. Como el celular. Sí. Y después lo que había, que estamos hablando de juguetes que... de moda. O cosas. Esto fue un boom de la... El Tamagotchi. Eso hoy en día sigue estando. Sí, sigue estando hasta el día de hoy. Existe. Y lo han estado mejorando. Sí, lo mejoran de tal forma que tiene hasta modders. Tienen mod. Wow. Tamagotchi y vas a empezar. Lo mejoraron de tal forma donde literalmente podés conectar dos, boludo. O más. Sí, los hace interactuar entre ellos. Sí. Qué copado. Yo pensé que habían muerto con el tema de los celulares. Esta mierda sigue vivo. Perdón entonces. Perdón porque pensé que habían... No, esto no murió, papá. Lo que se murió es el bichito adentro porque no lo alimentas nunca. Sí, a mí se me morían todo. Yo no llegué a ver un adulto ni en pedo de eso. A mí se me murió mi Digimon, boludo. Porque yo tenía la versión Digimon de esta. No, buenísimo. Y conozco la tienda de esa vieja que yo dije. Conozco que venden otro de eso. Y yo estoy juntando un montón de plata para comprarme uno de esos. Porque el hijo de puta empezó a investigar ahí. Se dio cuenta que valía un montón. ¡Qué hijo de puta! ¡Puta empresa sí. que va! Cuando fui a preguntar la primera vez, estaba como a 100 pesos. 100 pesos sí. en esa época, hace como 3 años, ponele, nada. Hace como el año pasado, casi el final, pregunté sí. de vuelta, lo había aumentado a 800, el hijo de puta. ¡No! ¡Qué hijo de puta! No, eso es zarpado, fíjate el Mercado Libre. Sí, no, Mercado Libre debe estar igual. Sí, Mercado Libre es un robo con las cosas de este tipo. Ya te digo. Uf. No, gracias. Prefiero pagar los 800 pesos, ¿eh? Listo, ya he quitado todo. Hay uno que está pintado literalmente, ni siquiera son el Tamagotchi, boludo. Los que son el Tamagotchi. Fácil lo tenés de 6.000 pesos hasta 19.000. ¡Chupa! Pero, porque son versiones que salieron para la película y toda la bola. No en las viejas. Hasta ahí para el aniversario. Y no estoy interesado en eso, maestro. Nada, papá. No hay tanto fanatismo. No, la verdad que no. ¿Cuánto vamos ya, más o menos? Vamos casi 2 horas. Estamos bastante bien, así que... por hoy creo que para hacer la primera misión. Yo tengo pero la más grande. Sí, ahora tenemos que ver la parte más importante. ¿Cuál? La parte más importante es no decir un hasta siempre, es no decir un adiós, sino hasta ya te pones dentro de una semana, dentro de unos días. O hasta que encuentre la película. No, y además este hasta no que encontremos, o hasta que Ubojo encuentre la película porno que estábamos buscando. Vamos a dar por finalizado este programa, este capítulo, este punto 5 en vivo de Twitch. Y gracias por acompañarnos. Eso significa que si lo encuentro, arrancamos de vuelta en 5 minutos. Sí. Sí. Ok, dame 5 minutos. Si lo llegue a encontrar, vamos a hacer un especial películas no porn del 90 y 80. Especial gatos de televisión. Lo peor de todo es que necesito preguntarle más especificación a David, porque no lo puedo encontrar con el título solo. Así que, bueno, vamos a ir despidiéndonos de uno en uno de esta pequeña grabación. Chao, me voy a buscar la película porno. Hugo Ojo dijo adiós. Chao. ¿Mondo qué? Chao. Chao, gente. Hasta la próxima. Nuestro querido Saturo. Y el inventor de esta locura, tanto en Twitch como para no editar. Y sí, sabes. Craig, gracias. Señor David H. Bueno, muchas gracias, muchachos, por acompañarme. Ya son las 5 de la mañana. Así que será hasta la próxima. Este hijo de puta me la re debe, porque técnicamente le hice todo el laburo técnico. Chau. Chau. Chau. Dale, baja esto.